Capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: Así dijo Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes». Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: «Príncipe, una palabra tengo que decirte». Jehú dijo: «¿A cuál de todos nosotros?». Y él dijo: «A ti, príncipe». Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte». Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: «¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco?». Y él les dijo: «Vosotros conocéis al hombre y sus palabras». Ellos dijeron: «Mentira, decláranoslo ahora». Y él dijo: «Así y así me habló, diciendo: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel». Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: «Jehú es rey». Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: «Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel». Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: «Veo una tropa». Y Joram dijo: «Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿Hay paz?». Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: «El rey dice así: ¿Hay paz?». Y Jehú le dijo: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo». El atalaya dio luego aviso diciendo: «El mensajero llegó hasta ellos y no vuelve». Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: «El rey dice así: ¿Hay paz?». Y Jehú respondió: «¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo». El atalaya volvió a decir: «También éste llegó a ellos y no vuelve». Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: «Unce el carro». Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: «¿Hay paz, Jehú?». Y él respondió: «¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías». Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: «Traición, Ocosías». Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidgar su capitán: «Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová». Viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo: «Herid también a este en el carro». Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel.